Bienvenidos al podcast de Comic Verso. Estamos empezando nuestro episodio número 39. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el caballero Alberto Calvo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Ah, perdón, ¿era conmigo? Es que el caballero me distanció. Sí, era contigo. Ah, ok. Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu semana? Pues bien, no me puedo quejar demasiado, porque de todos modos, aunque me queje, nadie me pela, pero bien, no me puedo quejar. Me parece bien, así estoy con los sufrimientos, es lo que corresponde. Esta semana vamos a empezar un pequeño experimento con el podcast, abreviar un poco los episodios. Sé que, bueno, a algunos les parecerá bien, a otros tal vez no, porque se entretienen, no sabemos por qué. Pero ha aumentado nuestra audiencia, así que eso nos tiene contentos, ¿cierto, Alberto? Sí, no sé, al parecer hay gente a la que le agrada estarnos escuchando quejarnos de diferentes cosas, o se ríen con nosotros, o de nosotros tal vez, no lo sé. Pero por alguna razón hay gente que parece que disfruta mucho esto, pero vamos a un pequeño experimento a ver si podemos ser más breves. Y la idea, más que ser breves en consideración a ustedes, es en consideración a mí. Así que no piensen que esto es algo de altruismo, nunca pensamos en ustedes cuando hacemos las cosas, no se mal acostumbren. La idea es poder hacer menos agotador el tema de la edición del podcast, y tal vez en una de esas, si todo resulta, tratar de aparecer más seguido durante la semana. Pero todavía no podemos prometerles nada. Sí, sería un trabajo en progreso. O tratar de tener espacio para repartir las labores de edición, pero es algo que tendremos que ir trabajando a ver si se puede dar. Sí, así que si alguien quiere dedicarse a editar el podcast de forma gratuita y eficiente, estamos dispuestos a recibir ofertas. Sobre todo gratuita, eso es lo principal. Sí, contarán con nuestro eterno agradecimiento. O no, ni siquiera les vamos a agradecer, pero nos interesa que sea gratuito. Okay. Ok, Alberto, ¿qué noticias tenemos esta quincena? Pues creo que noticias de cómics nos pasó lo que cada año, ¿no? Viene la resaca post convenciones, ya no hay anuncios que seguir en las principales editoriales, las noticias son muy escasas y cuando lo son realmente no son notables. Pero pues hubo una noticia que puso en llamas al internet en los últimos días, ¿no? Que fue el anuncio de que finalmente ya se dio el casting para quién se ocultará tras la capucha de Batman en la secuela de Man of Steel, que todavía no sabemos si va a ser Superman contra Batman, Man contra Superman, Batman contra Man, o Super contra Batman, o qué sé yo. Y resulta que va a ser Ben Affleck. Y esta designación causó revuelo en redes sociales y foros por todo internet, ¿no? No sé a ti qué te parece la noticia. Pues reaccioné mal, dije lo que dije en Twitter, esta es una audiencia más, cuidamos las palabras que decimos en este podcast, así que no lo voy a repetir, pero la verdad es que si bien considero a Ben Affleck un mal actor, o un actor mediocre mejor dicho, creo que lo que verdaderamente me preocupa son David Goyer y Zack Snyder, así que podría haber sido, no sé, un actor bueno y de todas maneras habría seguido preocupado por este proyecto. Dentro de lo que cabe preocuparse por algo que la verdad te interesa a la pasada. A mí me parece que es un actor cumplidor. No me parece que sea tan malo, pero no es nada como para presumir. Pero insisto, yo también me parece lo mismo. Yo por ahí tuve la oportunidad de comentarlo con algunas personas en la semana y lo que les decía es, pues es que a fin de cuentas no importa qué actor tengas, te podrías robar a Michael Fassbender de la franquicia de X-Men para llevarlo a ser Batman, y si va a tener un mal guionista y un mal director trabajando con él, pues la película va a ser mala. Es realmente lo de menos quién va a estar ocupando el traje. Digo, a fin de cuentas, si va a salir con el traje la mayor parte del tiempo, que es lo que deberíamos esperar tratándose de la secuela de Man of Steel y no de una nueva película de Batman, pues no, realmente no sé en qué lleve tanta carga de nada actual. Por otro lado, me queda la impresión de que este es otro ejemplo de Warner trabajando con las viejas costumbres de estudio, ¿no? Porque para Man of Steel, con el casting, me quedó la impresión de que les daba miedo tener un actor desconocido con el estelar, ¿no? En el caso de Henry Cavill, porque a pesar de que tenía ya por ahí un par de estelares en cine y una participación en una serie de televisión con cierto reconocimiento, había mucha gente que no lo conocía. Entonces lo que hicieron fue rodearlo de actores conocidos en papeles secundarios, ¿no? Como es el caso de Kevin Costner, de Russell Crowe o del mismo Lawrence Fishburne. Ahora, dos de esos tres actores, sus personajes fallecieron, la primera película no está en la segunda, entonces me parece que el buscar a un actor conocido es respuesta del estudio a pensar en que Cavill no puede cargar solo con la franquicia, entonces querían un nombre más que un actor, y Ben Affleck se los da. Y digo, insisto, físicamente no me molesta, creo que es un actor cumplidor. Por otro lado, si lo quieres ver con cierto cinismo, creo que Ben Affleck es mejor director que David Goyer, Zack Snyder y Christopher Nolan juntos. Es mejor director y mejor guionista que los dos. De hecho, se habló mucho tiempo de que Warner quería a Ben Affleck como director de la película de la Liga de la Justicia, que yo creo que podemos asumir sin riesgo a equivocarnos que esta película de Superman Batman es lo que quedó de ese proyecto de llevar la Liga de la Justicia al cine luego de que las proyecciones optimistas que tenía el estudio no se les cumplieron. Y no sé, realmente no es gran problema para mí que Ben Affleck sea el actor. Creo que es un tipo que tiene un rango de actuación limitado, pero no sé qué tanto lo va a requerir en Batman, o sea, haciendo de Batman en una película de Zack Snyder y David Goyer. Creo que probablemente lo que va a querer hacer Goyer es adaptar de alguna manera el Dark Knight de Frank Miller nuevamente. Y no sé, no le tengo mucha fe a la película, entonces Ben Affleck no es sí, digamos lo que echa a perder el trato para mí en este caso. No sé cómo buscar una alegoría que funcione, pero no es la gota que rebalsa el vaso. A mí me pasa igual, creo que es lo de menos si está Ben Affleck o no. A mí más bien me llama la atención saber cuál es el plan a futuro. Porque habría que recordar que hace algunos meses o casi un año, cuando estaba haciendo la promoción de Argo, la película que eventualmente le hizo llevarse un Oscar como mejor película. Y donde no lo nominaron como mejor director. Curiosamente, él había hecho un comentario de que solo pensaba dirigir películas donde él fuera el protagonista y solo pensaba actuar en sus propias películas. Entonces, el aceptar esta película, que aparte va a tener que tratar de empatar ahí sus su de trabajo, porque ya tiene un compromiso para actuar una película de David Fincher y uno más para dirigir su siguiente película, me queda la impresión de que tal vez haya algo más en la propuesta de esto, ¿no? Tal vez le prometieron control sobre lo que será el reboot de la franquicia de Batman. Que si es por ese lado y Ben Affleck se va a encargar de escribir y dirigir el reboot de Batman, creo que será un gran paso adelante para alejarnos del Nolanverso, sobre todo ahora que Nolan dijo que se va a hacer un lado y se va a retirar por completo de lo que van a ser las películas de superhéroes de DC. Entonces, pues a mí me llama más la atención eso que pensar en qué vaya a pasar con la secuela de Man of Steel. Yo creo que le pueden haber ofrecido, además de lo que dices tú, que no creo que sea el caso, dos cosas que le pudieran interesar mucho. La primera es el dinero. Yo creo que esto debe ser una oferta de muchísima plata para él y probablemente sea una oferta que involucre su aparición en varias películas distintas, no solamente en Superman Batman, sino que probablemente en la tercera película, en alguna película de Batman y en la Liga de la Justicia. Hablaban por ahí a nivel de rumor la idea de tenerlo a él como el equivalente de Samuel Jackson en las películas de los Avengers, es decir, alguien que vaya unificando el universo de películas de Warner con los personajes de DC. Y en segundo lugar, que le hayan ofrecido la posibilidad de financiar algún proyecto que él probablemente anhele mucho y no haya podido financiar en forma independiente. Sí. Hasta el momento ha hecho películas interesantes, pero que no son películas de presupuestos enormes. Es probable que quiera hacer alguna película un poco más ambiciosa y Warner le esté ofreciendo la posibilidad de financiarla a futuro a cambio de participar en este proyecto. Sí, es posible algún incentivo, ¿no? Que es algo cuando cuando buscan traer a alguien que de otra manera tal vez no es un proyecto, es intercambiarle beneficios, ¿no? Tú haces esto y te ayudamos a finalizar otro proyecto. Digo, ahí está el caso de Guillermo del Toro, que Pacific Rim se puede decir que la hizo como encargo condicional para que le aprueben un proyecto propio, y no es una cuestión que sea algo que no exime hacer los estudios. Por otro lado, a mí me incluso este movimiento, con todo y que no me molesta que Ben Affleck vaya a ser Batman, independientemente de lo que espere o no de la película, creo que es otro ejemplo más de cómo no planean las cosas en Warner, ¿no? Porque a mí me queda la impresión de cuando tienes una película donde lo que vas a buscar es la interacción de dos personajes, deberían tratar el casting de un modo que lo hacen en una película, por ejemplo, para una comedia romántica. No se hacen las audiciones por separado. Se audiciona con los dos actores para ver qué tal lucen en pantalla, qué química tienen. Ponen a Henry Cavill y a Ben Affleck y les pides que hagan una escena de amor. Puede ser, podrían hacerlo, pero entonces terminan haciendo un yaoi, y no sé si eso sea muy popular con el público hollywoodense o si vaya con las ideas conservadoras de Warner Studios. Entonces, no creo que ese fuera el caso, pero no, a lo que voy es a que hay un detalle que mucha gente se le pasa de largo. Ben Affleck es más alto y más corpulento que Henry Cavill. Entonces, si no me acuerdo, Henry Cavill mide alrededor de 1.85, Ben Affleck mide más de 1.90, y no solo eso, va a tener un traje que por la forma de la capucha y las orejas lo va a hacer verse aún más alto. Entonces no sé si es algo que habían considerado. Van a terminar haciendo trucos de cámara como lo hicieron con Bane para que no se viera tan pequeño al lado de Christian Bale, pero son de esos detalles que te hacen pensar, okay, creo que no estaban pensando bien en lo que estaban haciendo, no hubo un trabajo bien pensado detrás de lo que están haciendo. Según internet, Ben Affleck mide 1.89 m. ¿1.89? Ok, yo tenía entendido que medía 1.91, 1.92. Y según internet, Henry Cavill mide 1.84 m. Ok, 5 centímetros, más 5 de las orejas, 10 centímetros de diferencia, que Batman sea más grande que Superman, si es algo que visualmente van a tener que hallar el modo de no ser obvio. Depende, porque en una de esas el traje lo diseña Kelly Jones, ahí va a medir como 2.20 m. No creo, creo que es algo que en todos los trajes de Batman en el cine han cuidado que las orejas no sean demasiado prominentes, ¿no? Creo que tal vez Michael Keaton era el que tenía las orejas más largas y no eran tanto. Ok. En fin, creo que me parece bien. Creo que Ben Affleck debe tener aquí algún plan de largo aliento. Yo creo que lo peor que podría resultar de esto es que esa película termine siendo un fracaso y Ben Affleck vea nuevamente un día su carrera, que ahora está resurgiendo como director principalmente, vea un día su carrera producto de participar en esta franquicia, que me parece un resultado enteramente posible, aunque no el más deseado, porque tenga algún gran aprecio por Ben Affleck en particular, no, obviamente no lo conozco, sino porque me parece que la carrera que está desarrollando como director es muy respetable y muy interesante. The Town me parece una película muy buena, Argon lamentablemente no la he visto todavía. Sí, no, y su primera película, Gone Baby Gone, también es bastante buena. Entonces tiene 3 créditos como director y en 3 películas muy buenas, y de hecho en evolución, porque creo que una es mejor que la anterior, entonces es interesante. Por otro, lo que mencionas, que si la película le va mal, su carrera se hunde. Yo creo que eso es algo en lo que él está cubierto, porque al llevar un papel que no sea el protagónico tal cual, sino tener un papel dentro de la secuela de Man of Steel, minimiza el posible riesgo, ¿no? Porque si la película fracasa, no lo pueden cargar directamente sobre él, no pueden decir, esto se hundió por culpa de Ben Affleck. Incluso habrá quien diga que para él es una apuesta segura, porque él tiene mucho que ganar y nada que perder al aceptar estos. No funciona y no tiene que volver a ser Batman y se acabó, pero... De hecho ya hizo una de las peores películas de superhéroes que se hayan hecho, así que... Y no es su culpa, es que tenía un muy mal director trabajando con un guión bastante malo. Mark Steven Johnson. Así es. ¿De qué evolución? ¿Cuál es evolución? ¿No? ¿De qué película estás hablando ahí? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? Cuando mencionaste algo de evolución a propósito de Ben Affleck y su carrera... No, me refería como director, o sea lo que he hecho como director de Gone Baby Gone es una buena película, The Town es una película aún mejor. Ah, ok, y algo que en algún proyecto, eso es a lo que me refería, que como director... ¿Se llama algún proyecto? ¿Se llama evolución? ¿No? ¿Que te estás refiriendo a su evolución como artista? No, me refería a su evolución como director, como actor y como guionista, porque básicamente incursionan las dos facetas, aparte de coproducir algunos de sus proyectos. Y te decía, tiene ya anunciado su siguiente proyecto como director y un proyecto como actor dirigido por David Fincher. Entonces, creo que su carrera no está en riesgo. Entonces, me parece que el hecho de aceptar estar aquí es algo que a la larga le puede aportar beneficios sin que realmente arriesgue nada. Entonces, yo creo que esa fue la razón principal por la que aceptó, independientemente del ofrecimiento que haya hecho el estudio, ya sea en incentivos o apoyos con otros proyectos o en darle control de alguna franquicia. A mí se me ocurre que puede tener algún proyecto ambicioso como Inception y puede estar fallando en encontrar financiamiento, porque Inception es una película que Christopher Nolan, si no hubiese hecho The Dark Knight, probablemente no le habrían financiado los 160 millones de dólares para una trama que es posiblemente casi incomprensible para algún ejecutivo de Warner, y creo que sin el aval del éxito comercial de las películas de Batman no se lo habrían aprobado. Es probable. Te digo, por lo pronto se supone que está a punto de empezar a filmar su próxima película como director, que también protagoniza, que se llama Live by Night, y está anunciado como el protagónico en el siguiente proyecto de David Fincher. Se supone que esas películas son para 2014 y 2015. Para 2015 también es Batman contra Superman. Entonces, también habría que ver cómo va a manejar esto el estudio. Seguramente le van a empezar a dar trato de estrella, de todo se va a acomodar de acuerdo a tus tiempos, lo cual es algo que seguramente también a nivel ego ayudó a convencer. Sí, mira, The Town es una película que costó 37 millones de dólares, Argo costó 44,5, Gone Baby Gone 19. No son presupuestos bajos, son presupuestos que ya quisiera alguna película que no sea de Hollywood, pero son presupuestos modestos comparado con lo que se gasta en una superproducción, así que creo que podría haber algo de eso, alguna ambición de como director de aspirar a un presupuesto más mayor. En otro frente hollywoodense, Alberto, tengo en mi habitual columna de Pacific Watch, okay, tengo que informar que la recaudación total de Pacific Rim ha llegado a 397 millones de dólares con 275 mil dólares. Ok. 397 millones, 275 mil dólares, mejor leído que antes. Lo que me parece que es justicia tardía, pero justicia al fin. Y podemos anunciar aquí, por ejemplo, que la recaudación en China de la película supera la recaudación que ha obtenido dentro de Estados Unidos. Me parece, no sé si será la única vez en que esto ha ocurrido, pero me parece notable que, por primera vez que yo sepa, por lo menos, una película recauda más dinero en un país, en el extranjero, que en Estados Unidos. Puede ser. Generalmente se llega mucho el caso de que haya películas que su recaudación fuera de los Estados Unidos supere a la interna, pero en un solo país sí. Sí, es algo que no se me hace que tan fácilmente ocurra, ¿no? Tan solo por la cantidad de población. No sé si se había ocurrido antes. A mí me parece que es la primera vez que pasa, por lo menos con una película que recaude un buen presupuesto. Hay varias películas que han fracasado y que le ha ido mejor afuera, y es posible que haya ocurrido antes con alguna otra película, pero no al nivel de Pacific Rim, en el sentido de que es una película que, gracias a esta recaudación, obtiene una recaudación suficiente como para pensar que vaya a haber una secuela. Así que es un cambio de paradigma, podría decirse. Creo que la primera vez que se fijaron con mucha atención en China fue con Transformers. Al parecer a los chinos les gustan los robots grandes, y algo que creo que podemos concluir. Con Transformers, creo que, ¿cómo se llama la tercera? Dark of the Moon, o algo así. Donde se robaban el título del disco de Pink Floyd. No, porque no era Dark Side, era nada más Dark of the Moon, ¿no? Sí, sin el Side. Ok. Creo. Sí, tienes razón. En Dark of the Moon recaudó 352 millones en Estados Unidos, y en China recaudó casi 150 millones de dólares. Lo que es impresionante. Sí, bastante. Demonios. A los japoneses y a los alemanes les encantó esta película. Y debo decir que México también. Sí, aquí Ya Chile sí, también, aparte. comparado con Pacific Rim, es el doble de lo que recaudó Pacific Rim. Aquí en México se tiende a que a los producciones grandes de Hollywood les va bien, ¿eh? Es caso curioso a Michael Bay, a Steven Spielberg, a Robert Zemeckis, son directores que pesan, incluso James Cameron, nada más su nombre es algo que aquí vende. No, yo sigo sin entender exactamente por qué, pero creo que la gente asocia sus nombres con grandes películas y por el hecho de que sean muy famosos considera que vale la pena ir a verlas al cine, aunque no siempre sea el caso. Bueno, yo hace un rato estaba discutiendo por Twitter con Cristian, que nos acompañó para la crítica de Man of Steel, diciendo que Man of Steel era mala nuevamente, y él decía que bueno, que la película entretenía, y yo repliqué que los fans de Superman tienen el síndrome de Estocolmo. Me pasó lo mismo ayer. Hubo una plática de Comic Manía donde, por cierto, nos hicieron publicidad. Gracias, aunque nunca te mencionaron porque creo que no eres precisamente del agrado del conductor de Comic Manía. Pero No sé platicar por con qué. los. No entiendo. Eso es un tema complicado, pero en fin, nos hizo publicidad y. Y cuando lo hice enojar durante la plática, lo único que hacía era gritar a la audiencia: no escuchen Comicverso cada 15 días en comicverso.org. Entonces, es curioso, pero hubo varios fans que al final nos estamos conversando un poquito acerca de precisamente de la elección de Ben Affleck y de cómo iba a evolucionar la franquicia de Man of Steel. Y todavía un par que decían: es que la película no es mala, está entretenida. Además es mejor que Superman Returns. Pero si es que no era más difícil hacer una película que fuera mejor que Superman Returns. Y eso no hace que sea una buena película. Y lo curioso es eso, que de Tiene una repente la vara gente muy algo. baja, Sí, una vara muy baja, estaba como a un metro, o sea, la saltaba un niño de, no, estaba como a medio metro, la saltaba un niño de 10 años. sí, no, y te empiezan a preguntar, ¿pero por qué no te gustó? Y dice: no, pues mira, no hay caracterización, el personaje no evoluciona, ni siquiera es Superman, no hace nada heroico, no puedes una película de un superhéroe si tu personaje ni siquiera es un héroe, olvídate del super. Y les ves argumentos y no te pueden contestar, y dicen: pero entretiene. Entonces, ya cuando ves la riqueza de argumentos, te das cuenta de que son fans y les gana lo fan, ¿no? Es un poquito triste, ¿no? A cierto punto, el hecho de que sean tan felices de tener una película de Superman que están dispuestos a aceptar un producto de mala calidad con tal de que siga habiendo. Entonces es triste, es curioso, pero pues es creo que es parte de lo que implica el ser fan de algo. Yo hoy se molestó por un par de comentarios que hice, que yo, ustedes ya lo saben, soy, tiendo a ser sarcástico, pero no mucho más que Alberto, pero Alberto tiene una amistad de más largo con Joey, entonces en mi caso decidió no tolerar ni tratar de seguir la discusión, simplemente me bloqueó y por alguna razón eso también significa que le caigo mal. Ahora alcancé a conversar un par de veces con él por Twitter, así que no sé qué más decir. No, es curioso y sí, hay que admitir que le tiene muy poca tolerancia a la gente que le lleva a la contraria. Digo, yo lo conozco desde hace demasiados años, entonces creo que me tiene un nivel de tolerancia más alto que al resto de la gente. No recomiendo a la gente que intente hacer lo que yo hago cada vez que lo molesto, pero sí es. Tiene un carácter especial, por decirlo de alguna manera. Entonces, de todos modos, le agradecemos la exposición y difusión que nos hace al hacer menciones al programa, aunque se rehúse a decir tu nombre. Ok. Bueno, yo ya dije que no iba a escuchar Comic Manía. Lo he escuchado un par de veces. Ahora, no es por responderle a Joey, en particular a su antojadizo afán de odiarme, sino que al hecho de que Joey, cuando le gusta algo, puede ser muy elocuente en las cosas en las que pueda tener razón o no, pero también puede ser muy necio en no querer escuchar ninguna opinión en contrario. Oh. Y eso hace que a veces uno esté escuchando, ah, sí, qué entretenido, y en otro, ¿qué está hablando este tipo? Entonces, eso me me hizo no querer seguir escuchando el programa. Sí, es... Digo, aquello no creo opiniones en contra. Basta poner como ejemplo el presidente Man of Steel. Yo lo acompañé hace un par de meses en una charla acerca de los 75 años de Superman. Y supuestamente al final de la plática íbamos a hablar de la película. Y al final de que terminamos de tratar de todo lo que era Superman en los cómics y demás, decidió dar por terminada la plática sin permitir que fuese discutida, precisamente porque no quería tener una discusión en la que se hubiese forzado a intentar defender la película. Pero pues es algo que a lo que uno se acostumbra. Y cabe aclarar que él disfruta tirándose al drama. Entonces el hecho de pelearse con la gente en redes sociales es algo que le ayuda a mantener el nivel de drama que necesita en su vida. Que creo que ya es suficiente ese tema. Sigamos con otros temas que comentar. Ok, Alberto, ¿qué otras noticias tenemos que comentar esta semana? O esta quincena. Pues insisto, noticias realmente no tenemos muchas, pero por ahí creo que habíamos comentado algo hace un par de programas de una campaña de Kickstarter que inició John Bogdano. Ah, oh, sí. Estamos grabando esto aproximadamente 15, 16 horas antes de que termine su campaña, que era para una novela gráfica llamada Strongman. Y pues creo que pocas veces he visto una campaña ideada por alguien de nombre en lo que sea que se diga, en este caso cómics, que sea un fracaso tan rotundo como fue el de esta campaña, ¿no? No sé a ti qué te parece el hecho de que no haya podido lograr nada más allá de poco más del 10% de lo que quería. Bueno, primero cruzar los dedos para que no haya una avalancha de donaciones que hagan que nos tengamos que comer las palabras en este momento. Pero sí, es un proyecto que está pidiendo 200 mil dólares y lleva recaudado al día domingo 25 de agosto 24.361 dólares en este momento que estoy revisando la página. Y la verdad es que era un proyecto que cuando él anunció que lo iba a hacer, a mí me interesó bastante porque el dibujo de John Bogdanov a mí me gusta mucho. Y quería participar en la campaña, pero la verdad es que las recompensas que él ofrece por el proyecto hacen que en mi caso por lo menos me desincentivaran a apoyarlo. Creo que Kickstarter es una plataforma que a mí me genera varios problemas. Primero, a nivel conceptual, yo imagino que la idea de Kickstarter es obtener financiamiento para un producto que va a generar dinero. Creo que la forma ideal en que debiera funcionar Kickstarter es tener un grupo de personas que te apoyen económicamente, que tú, a la cual tú luego le puedas devolver el dinero o le puedas devolver el dinero y un poco más. Creo que eso debiera ser la forma en la que debiera funcionar Kickstarter. Ahora, Kickstarter no funciona así. En la práctica, lo que se transforma es una especie de tienda de venta de un producto X para un público nicho objetivo de ese producto. Sí, al menos en el caso de los cómics creo que termina funcionando más como un sitio de preventa. Sí, es una preventa de un producto X donde hay gente que en razón de esa forma, de esa estructura de negocio, es capaz de aportar de acuerdo a las recompensas que le ofrece ese proyecto. Entonces hay gente que va a ir por el PDF que le están ofreciendo, por el cómic impreso, por la edición de lujo con el autógrafo, por la edición de lujo con el sketch a toda página, por la edición de lujo con una página del cómic, etcétera. Todos esos niveles de personalización van a ir de acuerdo al nivel de ingresos, al fanatismo por los nombres de los artistas involucrados y al interés que te genera el proyecto mismo. Ahora, Strongman es un proyecto que, si bien me interesa, las recompensas que ofrece John Bogdanov están a un nivel demasiado alto como para que uno se entusiasme con el proyecto. Está ofreciendo un proyecto que es a más de un año plazo de conclusión, porque es un proyecto que no está listo, sino que él está diciendo, si me dan este dinero, me pongo a trabajar en esta cosa que voy a tener lista para X meses más si es que sale todo bien, porque quiero poder pagarle a fulano de tal y fulano de tal que me van a ayudar a terminarlo y luego imprimirlo y repartirlo. Entonces un tiempo de espera muy largo, donde las recompensas aparecen a niveles de apoyo que son muy altos. Si uno no puede ofrecer una recompensa que esté al nivel de lo que costaría ese producto adquiriéndolo por los medios convencionales, es muy difícil que alguien se vaya a interesar en apoyarlo, a menos que sea mucho fanatismo. O sea, si una novela gráfica de 150 páginas, 200 páginas, va a costar 20, 25, $30, que este proyecto te la ofrezca por cuánto, Alberto, 40. La versión impresa es a partir de $45. $45, y para los que Novela vivimos fuera de gráfica. Estados Unidos son $15 más de envío. Bueno, ahí en el caso de México no aplicaba porque agregaron que en México, Canadá y Estados Unidos no iban a cobrar el envío. Pero cualquier cosa fuera de Norteamérica, si son 15 para el envío. Estamos hablando de novela gráfica de 150 páginas, que En me tapa parece que blanda. en tapa blanda, que si estás hablando a nivel comercial de un proyecto independiente, calculo que el precio debería oscilar por ahí entre los 15 y $20. Entonces estamos hablando de más del doble para algo que tú vas a pagar ahora y que te van a entregar aproximadamente en noviembre del 2014. Es más Sí. de un año. Espera. Este es un proyecto que, por ejemplo, si fuese un cómic de Image, probablemente costaría $15, en ese formato. Y la edición en tapa dura son $75 más $40 de envío al extranjero, es decir, $115 por el proyecto. A mí me parece que son niveles de petición para el fan que exceden lo razonable a pagar por un proyecto. Sí, o sea, si nos queremos poner en un punto de comparación, básicamente el costo de la versión de pasta blanda de este cómic vendría a costar casi lo mismo que los proyectos ómnibus de Marvel, los pequeños, por ejemplo, los que han sacado de los títulos del universo Marvel, que son tomos de aproximadamente 35, $40. Cómics de más de 300 páginas en pasta dura y en un tamaño más grande que el de los cómics normales. En el caso de pasta dura, que se aparece $75, ya está al precio de venta de los Absolutes de menos páginas o de los ómnibus grandes, como pueden ser, no sé, los ejemplos recientes, se me ocurre el de Animal Man, me parece que era uno de $75, que es un cómic de aproximadamente 800 páginas. Entonces, no hay un punto de comparación que justifique los costos de estos cómics. Tendrían que ser fans realmente muy acalorados, muy muy fieles del trabajo de Bogdanov. Y creo que más que la cantidad de dinero, a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que lo ha apoyado, ¿no? Porque al momento que estamos dando esto, estamos hablando de que son 319 personas. Decías que ojalá que no nos hayan dado nuestras palabras. Yo había checado la página hoy por la mañana, eran 317. O sea que hoy en el transcurso del día hubo dos apoyos más. Y por lo que estoy viendo, deben haber sido de los grandes, porque no estaba por debajo de los 24.000. Entonces seguramente son de los que estaban pidiendo ya un paquete con beneficios altos, no sé, de los que incluyan una pieza de arte original y una playera y algo así, los de 125 o $275, porque fue lo que brincó. Pero 319 personas. Estamos hablando de un dibujante que no está en un punto popular presente porque no está trabajando. Yo hoy me comentaba que en San Diego, durante el panel que hubo de Superman, a todos los invitados, tal vez a él fue el que le hicieron menos preguntas y quien le hicieron menos caso durante el panel, porque es alguien que tiene un tiempo fuera de la atención de los fans. Entonces, tomando eso en cuenta, que su valor va a la baja, creo que sí era un poquito ambicioso de su parte el esperar que la gente estuviese dispuesta a soltar tanto dinero para algo que no iba a dar recompensas acorde al valor que estaban pagando y en las que iban a tener que esperar mucho tiempo para recibirlas. Entonces creo que más que otra cosa, me parece que es un proyecto mal planeado. Como que no se toman en cuenta los factores de lo que se iba a tardar en hacerlo y lo que estaba ofreciendo a cambio de las donaciones, ¿no? A mí eso es lo que más la atención, que sean 300, menos de 320 personas las que han decidido apoyarlo, a pesar de haber estado más de un mes, porque había empezado por ahí de mediados de julio, me parece que era como un mes y medio. Julio 16 empezó la recaudación. Entonces, sí es algo que llama la atención, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? El nivel de las recompensas. Yo creo que había mucha gente que tenía la intención de ayudar y cuando vio los costos decidió mejor dedicarse a correr la voz y se le difundió, pero no hubo forma de convencer a la gente de aportar esto Sí, de pagar. a mí me pasó que cuando empecé a ver me entusiasmé con la idea del Kickstarter de John Bogdanov y fui de inmediato a la página. Cuando vi el listado de recompensas, bueno, decidí que lo más que le iba a dar era $5 y finalmente ni siquiera eso di, siendo bien honesto al respecto, porque por ejemplo los $15 que cuesta el PDF ya me parecen excesivos por un cómic de estas características. Más que nada por el hecho de que al tratarse de un proyecto que no está listo, son $15 que pagas ahora y que te olvidas de ello hasta el próximo año, si es que esto se concreta. Entonces, es difícil pedir esa fe de parte de los fans. Sí, y como mencionas, no es barato, o sea, $15 por el PDF, me parece excesivo. Creo que no hay cómics digitales que lleguen a tener ese costo, entonces era caro. Y pensando en aquellos que deciden, ah, pues voy a ayudar a su proyecto donando menos, lo de $1 o los $5, el de $1 pues suele ser lo normal, ¿no? Es las gracias. Si nos donas $1, te vamos a dar las gracias. En este caso era que te iba a dar las gracias vía Twitter para que apareciera en tu feed. Ah, Bogdano me dio las gracias. En el de $5 iba a ser una mención en el PDF y en la versión impresa. Imagino que una página con un listado de la gente que aportó dinero. No, A y partir mira, de... por $1 el apoyo han sido ocho personas que han apoyado con $1, 9,5 dólares, 11,10 dólares, y con $15 donde tienes la primera recompensa que ya es más consistente, que sería el PDF, apenas 35. Lamentablemente muy poco. Que generalmente es la parte, esa parte es donde en los proyectos de Kickstarter sueles ver la mayor cantidad de donaciones, ¿no? Por ahí del rango de entre los 10 y los $50, y aquí no, realmente no hubo respuesta, pero yo creo que obedece a eso, ¿no? El hecho de que no había recompensas. O sea, con $10 a lo que te haces acreedor es a cuatro emprendedores por $10. Sí, me parece que fue eso, ¿no? No me parece que fuera tanto que estuviese pidiendo demasiado dinero, sino que lo que estaba ofreciendo a cambio del dinero no tenía el mismo valor. Yo creo que este proyecto tiene futuros, pero hay que reevaluar en términos de lo que se quiere recaudar y de las recompensas que se quieren ofrecer. Creo que sería muy probable que si este proyecto bajase sus objetivos a un tercio probablemente y las recompensas subieran, es decir, por ejemplo, el PDF a unos $10, la edición en tapa blanda en 20 y la edición en tapa dura en 40, probablemente tendría bastante más posibilidades de ser exitoso. Sí, me imagino que va a tener que reevaluar la estrategia, a ver qué es lo que quiere hacer realmente con esto. Yo Pero por otro la lado, verdad ese... no sé cómo habrá hecho él el cálculo de los costos de esto, porque él habla de financiar al colorista, me parece, al entintador, en fin, al resto de las personas que van a trabajar con él, creo que al colorista y al letrista por lo menos. Entonces, no sé, es como, dame dinero para ver si es que me pongo a trabajar en esto. No creo que sea la actitud correcta. Hace un tiempo hubo, y a uno le cabe opinar al respecto porque uno es finalmente el que financia esto. Hace algún tiempo estuvo el Kickstarter de Devil Saber, Greg Rucka y Rick Buckler. No, Rick Borchett. Y el proyecto recaudó más de 100 mil dólares. Y fue bastante exitoso. De partida pedía 50 mil dólares. Y se fue extendiendo porque cada vez pudo agregar nuevos objetivos finales. Greg Rucka, mejorar la edición, mejorar el papel, etcétera. Fue bastante obsesivo con la forma en la que iba a editar el libro, porque quería que el libro fuera de determinadas características, que fuera en tapa dura, que tuviese, etcétera. Él dio bastantes especificaciones de qué es lo que él quería que tuviese ese tomo. Y finalmente, a costo propio, decidió, una vez que vio cierto meta, cambiar el papel y cambiar la edición sin subir el costo de los aportes. Ahora, la gente se vio interesada de inmediato porque este es un producto que estaba listo. Al tratarse de un webcomic, lo único que había que hacer era traspasar esas imágenes, mandarlas a imprimir y despachar el libro. No era un proyecto en el que hubiese que esperar tanto. Y no sé, creo que es algo que de lo que debieran tomar nota quienes estén interesados en participar en Kickstarter, el hecho de qué es lo que se ofrece y de qué manera se ofrece. Personalmente me siento mucho más inclinado a apoyar un proyecto que tenga, que sea comparativamente razonable las recompensas que ofrezca, y que si yo sé que esto va a aparecer a través de otro método, como podría ser a través de Image o alguna otra editorial, que voy a obtener algo a cambio que no se va a obtener a través de esas ediciones. Y ojalá que se trate de un proyecto que, si no está acabado, esté suficientemente avanzado como para que el tiempo de espera, una vez que se concluye la recaudación, no sea excesivo. Sí, yo, esto eso comenté con varios fans de Bogdano, que muchos aparecieron por ahí ahora que visitó México. Me decían lo mismo, es que el proyecto se ve muy atractivo. Si esto estuviera en tiendas a un precio razonable, yo no dudaría en ir y comprarlo. Pero entro al sitio y veo lo que me va a costar apoyarlo para que lo saque y me parece excesivo. Entonces, no sé, me gustaría ver que hubiese otra forma de que pudiera completarlo y publicarlo, pero no me puedo permitir apoyarlo con los costos con los que puso en la página de Kickstarter. Y no sé. Te hace sentir que si lo apoyas, en el fondo le estás regalando dinero más que apoyarlo. Llega un nivel en el que no te sientes que de vuelta recibes lo suficiente a cambio del apoyo. Ahora, es bastante triste del hecho de que no creo que esta haya sido la primera opción de John Bogdano. Así que probablemente este es un proyecto que él trató de venderle a varias editoriales y es una lástima que no haya conseguido el apoyo para hacerlo. Sí, es muy probable. Ahora me sorprende porque, por ejemplo, sabemos que hay editoriales que están muy abiertas a recibir proyectos de creativos, asumiendo ellos costos de distribución e impresión a cambio de que los creativos lleven ya un producto terminado y listo para publicarse. En el caso de Image, se da el caso con series, por ejemplo, aquí hemos comentado muchas veces el caso de el extraño talento de Luther Strode y la leyenda de Luther Strode. El proyecto fue armado por los creadores y ya terminado llevaron a ofrecer la propuesta, ya con un número hecho, a Image. Fue como se dio el proyecto. Entonces, no sé si también el hecho de no tener páginas terminadas pudiese haber afectado el que su propuesta no haya tenido con alguna editorial. Entonces, sí llama la atención que sabiendo que es un artista profesional con una buena cantidad de aficionados alrededor del mundo, no haya encontrado otra forma de echar a andar esto. Y rápido, porque Bogdanov es un tipo que probablemente puede mantener, uno de los pocos que quedan que puede mantener una serie mensual sin que sufra mucho su trabajo. No sé, puede ser que Image no haya estimado que no era una inversión sólida. Image debe tener un rango de corte donde estima cuáles proyectos les van a generar ganancia y cuáles no. Si es que lo presentó Image, la verdad es que uno está especulando aquí. En fin. Ojalá que tenga suerte con este proyecto, si no fue ahora, sea en otro momento, pero tiene que ser dentro de términos que sean razonables tanto para él como para uno. Sí, es. Vamos, me parece que es una alternativa, sobre todo para cómics independientes o proyectos muy personales, pero creo que sí es necesario que entiendan que esto no se trata de que el hecho de que tengas fans, estos te vayan a mantener o permitirte hacer todo por ti. Entonces, creo que lo que le sacar de esto es aprender de la experiencia, ver qué fue lo que no funcionó. Tal vez, no sé, aprovechar su perfil en Facebook o demás para pedir un poco de backfeed, a ver qué es lo que a la gente no le agradó, qué pudo haber ayudado a que más gente lo apoyara De feedback. y reevaluar cómo lo va a armar, porque sí, me parece que el proyecto vale la pena. Yo soy de la idea de que si esto estuviera en tiendas, probablemente yo lo compraría, pero no estoy dispuesto a pagar lo que él pide por una copia. Creo que quisiste decir feedback en vez de bad feed, pero Lo del backfeed depende de qué tanto sea el micrófono o las bocinas. en fin, a propósito de proyectos de Kickstarter, ¿tú publicaste una reseña la semana? Ah, sí, de un proyecto que precisamente nació en Kickstarter, que es de Adventures of Iron Girl. en este caso recién está en español, porque nos dieron acceso a una versión del PDF en español de este cómic, Las Aventuras de Aerogirl. Es un cómic creado por Dwayne Finstra, que es el escritor de la serie, y con ilustraciones de Axur Eneas, que es un dibujante mexicano, a quien te voy a conocer precisamente en La Mole. Y es un cómic dirigido a todo público, es lo que acostumbramos a llamar un cómic infantil, que me parece que el término suele ser mal usado. Es un cómic muy simple, una historia de superhéroes. El arte es muy bonito, la paleta de color que usan, colores muy brillantes, hace que sea un producto sumamente atractivo. Digo, a lo que le pude echar un vistazo fue a la edición digital, pero me imagino que en papel debe lucir bastante. Y por lo que pude comentar con Naxur y con Dwayne a través de correos antes de publicar la reseña, al parecer están negociando con editorial para que haya una versión impresa disponible ya en el mercado masivo, ¿no? Me imagino que debe ser una editorial ya establecida con la que están llegando a un acuerdo, porque hubo una versión impresa, pero fue solamente para cubrir precisamente las recompensas de la campaña de Kickstarter. Entonces habrá que ver cuándo sea un anuncio de qué manera se va a distribuir de manera masiva, pero por lo pronto está a la venta el PDF en español. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí, muchas gracias por enviarme el PDF. La verdad es que me gustó bastante como historia para todas las edades, que es como me gusta decir, para no ser tan sectario. Estoy de acuerdo en que el dibujo es muy atractivo, me gustó mucho el color también. Tiene una apariencia de animación que a mí me recordó obviamente a Los Increíbles. Creo que esa es como, a nivel macro, se podría decir que es un inspirador de este cómic, sin que sea una copia en lo absoluto, pero es bastante interesante, es un cómic de superhéroes, de aventura, y con una protagonista femenina bastante independiente, que creo que es algo que de repente falta, o a veces, no sé si de repente es una palabra que usan en otros lados, que a veces falta dentro de, no sé, de la imaginería pop. Hay pocas mujeres protagonistas interesantes como Buffy, por ejemplo, y que haya más, creo que es bueno para los cómics, para las mujeres y para la cultura pop en general. Sí, es algo que incluso lo hemos comentado en otras ocasiones de las editoriales grandes, ¿no? El que de repente parece que tuviesen una cuota de género, tanto con creativos trabajando como con los personajes, que necesitan tener cierta presencia femenina, pero más a la fuerza. Y en este caso, pues es de manera consciente tener un protagonista femenino y sobre todo el invertir un poquito los roles, ¿no? Porque generalmente, sobre todo tomando en cuenta que es una adolescente, cuando empieza el cómic nos encontramos con que ella es la psychic del héroe de la ciudad, y por lo que pasa en la historia termina por convertirse en la protagonista con un psychic. Entonces me parece que es una idea que sin ser del todo original, es atacada de una manera suficientemente fresca para resultar atractiva. Sí, no sé cómo comprimieron el PDF, pero es uno de los pocos cómics que leí en PDF que se leen bien. Suelen venir demasiado pixelados, y lo cual agradezco, por cierto, es un elogio, aunque no haya sonado así. Sonó más como reclamo para el resto. No, y aquí podemos hablar también de lo comentábamos, de la diferencia en costos, ¿no? Para poder recibir el PDF de 150 páginas de Strongman, que estamos hablando de 150 páginas, podemos decir que fueran 6 números de cómic. Estamos hablando de algo así como 250 por número. Si van ustedes a la tienda que pusimos el enlace en la reseña, les cuesta 90 centavos de dólar, un dólar el número. Entonces me parece que es una diferencia, ¿no? El darse cuenta de que el valor del producto digital no puede ser comparable al producto físico, y me parece que es una interesante opción. Habrá que esperar a ver en qué momento se anuncia cómo ver una versión impresa. El plan que ellos tienen es que sea una serie de miniseries. Esta primera historia supone que serán 4 números, y su idea es tener al menos una o dos miniseries cada año. Entonces me parece que es algo cual la pena seguir. Es un cómic bastante entretenido, muy muy recomendable para niños y niñas de todas las edades. Sí, yo imagino que una buena casa editorial para este proyecto sería Action Lab. No sé si será con la empresa con la cual estén negociando, pero se me ocurre que sería una buena casa para este proyecto. Y sí, yo también se la recomiendo. La verdad es que es bastante atractiva. Ahora, alguna vez nos reclamaron, creo que fue a propósito de cuando recomendé Beasts of Warden, que eran cómics para niños y cómo podíamos andar recomendando eso. Oh, yo soy adulto, yo leo cómics para grandes nomás. Es un cómic más sencillo, tiene ambiciones más sencillas de establecer un personaje principal, etcétera. Tiene ideas más frescas. Imagínenselo como un piloto de una serie de Cartoon Network o Nickelodeon. Tiene ese tipo de historia. No vayan a creer que estamos diciendo que vayan a leer Watchmen, que se llama Las Aventuras de Aero Girl. Por el nombre ya debieran entender un poco de por dónde va esto. Y dentro de No, lo que pretende ser, lo hace excelentemente bien. y yo creo que ahí también habría que aclarar eso, ¿no? Me parece que el pretender leer historias más adultas, sobre todo sofás de género de superhéroes, creo que es un género que intrínsecamente va ligado a una mentalidad más inocente, más infantil. Creo que, sobre todo, DC Comics ha tratado de acabar con esta idea de que los cómics de superhéroes no son para niños, DC Comics ha pero. tratado de destruir la industria. No, mira, se me ocurre un perfecto ejemplo. Sí, es. Digo, si quieres hacer cómics para superhéroes, ahí está Scooby-Doo, ¿no? Nosotros somos cómics para adultos, que. ¿A quién le interesa hacer cómics para niños? Pero. Vamos, si quieren poner un ejemplo, lo que muchos ven como uno de los cómics más serios y adultos dentro del género de superhéroes es Starman, de James Robinson. En algún momento, hace cosa de. Que se iba a haber sido hace unos 15 años. Finales del siglo pasado, Robinson en algún momento declaró que el trabajo del que él estaba más orgulloso era Leave It to Chance, una serie de un cómic para todas las edades, que decía que en lo que él respectaba era su trabajo favorito, incluso por encima de Starman. ¿Pero Entonces, los lo mismos dijo creadores. cuando era James Robinson o cuando fue reemplazado, abducido, No, pasado por James Dale Robinson? no tomando en cuenta que Leave It to Chance es un gran cómic, una lectura sumamente recomendable, era James Robinson, de verdad, el que sí escribía, no su hermano gemelo que tenemos trabajando actualmente. No, él ya no tiene hermanos gemelos porque no hay ocasiones en las que escriba bien. Él fue derechamente abducido y reemplazado por un Skrull o algo por el estilo, o un Durlano. ¿Un Evil Doppelganger? Claro. Sí, como decía, no, esto lo declaró cuando todavía escribía. Todavía estaba apareciendo Starman cuando se dio esto, entonces. Aún era el James Robinson que sí escribía. Que Dan DiDio cree que todavía es, pero que ya no es. Bueno, pero Dan Didio cree muchas cosas que sabemos que no son ciertas. Ok, ¿qué otra noticia nos queda, Alberto? Creo que ya estamos terminando nuestro listado. Ah, sí, nos Pues creo que preguntaron ya no tengo. en Twitter por la película de X-Force. ¿Qué tenemos que comentar al respecto? Pues. Vamos, no comentamos mucho porque pues apenas se dio el anuncio de que la iban a hacer. Esto fue precisamente durante la convención de San Diego. Y pues no mucho que comentar, ¿no? Se anunció la película, se dio como fecha de estreno el 2016, sin ser más específicos. Sabemos que la va a escribir y dirigir Jeff Wadlow, que pues seguramente están igual que nosotros y no lo conocen, pero es el responsable de Kick-Ass 2, que se estrenó recientemente en México. Me parece que por ahí en Chile todavía no llega. Pero pues es lo único que sabemos por lo pronto. Por ahí de comentación de lo que era la premisa de la película y demás, pues asumimos que va a tomar algunos elementos del cómic original de X-Force, en términos de lo que será el elenco de mutantes que veremos. De la serie más reciente que es Cable and X-Force y de historias de hace algunos años, al parecer tendría algunos elementos de Cable y Deadpool y de Uncanny X-Force y más específicamente de Apocalypse Solution. Entonces yo me imagino que la premisa va a lidiar con Cable, su llegada desde el futuro, intentando prevenir que se dé alguna catástrofe en el futuro que tenga algo que ver con Apocalypse. Y que vamos a tener un elenco de mutantes que va a mezclar tal vez personajes de las diferentes encarnaciones del equipo, ¿no? Del que hemos visto en años recientes y del clásico que era la evolución de los New Mutants. Pero pues por lo pronto es eso lo que tenemos, ¿no? No se sabe demasiado ¿Irán a del convencer proyecto. a Hugh Jackman de que haga nuevamente de Wolverine? Habría que ver si Hugh Jackman está. Vamos, no sabemos si en esta encarnación de X-Force va a haber un Wolverine. Tal vez. tomando en cuenta que en algún momento él dijo que no se imaginaba a sí mismo haciendo Wolverine 8, pero ya va por su séptima película encarnando al personaje, tal vez no tenga mucho interés en entrarle a otra franquicia por mucho que esté ligada. Entonces no creo que vayamos a ver a Wolverine por ahí en X-Force. Yo más bien imagino que se van a centrar en Cable, tal vez, no sé, Psylocke, Arcángel, que no se lo usaba en la franquicia de los X-Men, tal vez incorporar algunos de los personajes recientes. Irá a ser Ben Foster. No lo sé. Quiero olvidar de Ben Foster. Oye, es que Ben Foster no es un mal actor, pero lamentablemente es parte de una película que creo que de una u otra manera incluso la Fox está tratando de... Creo que una de las apariciones más ridículas de algún personaje que le metieron porque sí en alguna película, alguna vez. Sí, es probable, es lamentable que lo hayan incluido así de esa manera en la película. Entonces, hagamos de cuenta como que eso nunca pasó. Además, él era Ángel, y si va a ser X-Force necesitan a Arcángel. Bueno, a lo mejor van y lo torturan. A lo mejor después de que Russell Crowe le dispara, lo resucitan con alas de acero. ¿Tienes algo en contra de Ben Foster? Ya lo torturaron en Punisher, ¿por qué quieres que lo vuelvan a torturar? Pues si ya lo mataron en Yuma. Digo, después de que lo matan en Yuma, le ponen las alas de acero. No lo sé. Si va a haber un Arcángel, espero que se parta de cero, hagamos de cuenta. Yo tengo la esperanza de que X-Men Days of Future Past termine por borrar de la continuidad de X-Men 3. Y permita que se rescaten algunos personajes o sean cosas decentes con ellos. Ok. Así que eso podemos comentar por ahora de X-Force. La verdad es que no es mucho porque sería especular en exceso sobre algo que todavía no hay ninguna información precisa al respecto. Sí, porque vamos, estamos dependiendo de la fecha de estreno ya que se dé mes, pero asumiendo que vaya a ser igual en el verano, estamos hablando de que es un proyecto para que faltan alrededor de 30 meses. Entonces, hay mucho tiempo para que se vayan dando noticias al respecto y lo más que podemos hacer por ahora sería especular. Sí. Ok, ¿qué otra noticia nos queda? ¿Nos queda alguna, Alberto, o ya estamos listos? Pues no, estamos... Creo que esto fue otra de esas ediciones especiales de nuestra sección de no noticias. Sí, pero igual la hicimos rendir. Pasemos al comentario de cómics. Ok. ¿Qué leíste esta quincena? Pues... curiosamente releí Limited Chance. Entonces, aprovechando que estamos hablando de cómics para todas las edades, me parece bueno hacer esto. Originalmente lo releí para otro proyecto, pero pues imagino que no les molestará que lo comente también por acá. Y Limited Chance es un cómic creado por James Robinson, escritor que en su momento ganó gran popularidad precisamente por su trabajo en Starman, que fue trágicamente abducido por extraterrestre y reemplazado por una versión por un robot sin sentimientos y sin talento creativo. Así es. Y tiene como colaborador a Paul Smith, un dibujante quien se hiciera de fama por allá en la década de los 80s al encargarse del título más exitoso que hubo en el medio, que eran los X-Men, en el título Uncanny X-Men. Y quien desapareció en los años del medio, regresó en los 90s, presente para colaborar con James Robinson en la miniserie The Golden Age, que después fue subtitulada como JSA The Golden Age, y después volvió a colaborar con él en esta serie, que sigue las aventuras de Chance Falconer, que es una niña de 14 años, hija de un mago y ocultista, Lucas Falconer, quien es el protector de Devil's Echo, que es una ciudad que al parecer está sobre un punto donde la magia es muy activa y por Sunny tanto Day. Es muy... ¿Perdón? Sunny Day. Ah, como en Buffy. Algo así. Sí, al parecer es algo similar, es un lugar donde la energía persistente se presta a los eventos supernaturales. Entonces la labor de la familia Falconer a través de los años ha sido ser los protectores de la ciudad en contra de toda clase de amenazas sobrenaturales y de otros mundos, demonios y demás. Los Falconer suelen legar el trabajo de ser el protector de generación en generación. Se va dando de padre a hijo con un entrenamiento que inicia a los 14 años. En el caso de Chance, Chance es una hija única. Y nunca se ha dado el caso de que no haya un Falcon el varón que reciba el entrenamiento y la batuta para convertirse en el defensor. Conforme avanzamos en la historia, descubrimos que en uno de los casos de Lucas, él sufrió una deformación en la cara y su esposa falleció. Así es de que no, al no volverse a casar ni tener hijos varones, pues Chance es su única descendiente, pero siendo una mujer, él no considera que sea apropiado que ella sea quien ocupe su lugar como defensora. Entonces lo que él le ha propuesto es que pues ella debería llevar una vida normal, casarse, algún día tener un hijo, y mientras tanto él se quedará como el protector hasta que pueda entrenar a su nieto para que sea su sucesor. De una u otra forma, Chance decide que no está de acuerdo con esa visión del mundo y que ella considera que es su responsabilidad. Y empieza a correr aventuras de manera clandestina, cuando su padre no está o cuando por alguna razón está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y termina enfrentando ella a brujos, demonios y demás. Entonces es una serie bastante entretenida. El estilo de arte no es tan caricaturoso, no tiene esa apariencia de dibujos animados que vemos en muchos títulos infantiles, pero es un estilo muy limpio, es arte que los personajes sobre todo tienen un diseño muy muy limpio en cuanto a los faciales, la forma en que visten y demás, pero el diseño de páginas, los fondos y demás son un poquito más realistas, más orientados a lo que conocemos bien en cómics de superhéroes. Entonces se trata de una lectura bastante recomendable, donde van a ver desde, por ejemplo, la niña Chance tiene como mascota un dragón. Al dragón aparte le puso como nombre George, lo cual es una referencia precisamente al tema de los dragones. Y la vemos peleando con toda clase de amenazas, que incluyen dioses antiguos de otras dimensiones que son invocados a través de libros mágicos. Y monstruos de cine. De repente en un festival de cine de horror, los monstruos clásicos, un vampiro, un hombre lobo, un humano hecho con retazos de los demás y demás, salen de la pantalla para aterrorizar a la ciudad. Entonces es un cómic de aventuras que puede ser disfrutado por niños, adolescentes y adultos por igual. Es algo bastante recomendable que lamentablemente no tuvo el éxito que se hubiera esperado. A nivel crítica ganó un par de Eisner, un Harvey y demás, pero no nunca lo pudo ver reflejado en las ventas. Se publicaron solamente en su momento 12 números a través de 3 editoriales y apareció en el 2003 un número 13 en el que se sembraron unas ideas hacia el futuro, pero desde entonces no volvimos a saber de él. Entonces es una lectura bastante recomendable, es relativamente fácil hallar en tiendas en línea los 3 tomos que recopilan los primeros 11 números de la serie. El 12 y 13 no han sido coleccionados precisamente porque apuntan ya hacia historias de mayor desarrollo que lamentablemente no hemos visto de vuelta, pero se trata de un cómic para todas las edades. Si les gusta la fantasía, los temas de horror, las aventuras, algo que seguramente van a disfrutar, vale mucho la pena. Ok, excelente. Bueno, el dibujo de Paul Smith es un dibujo que yo creo que podríamos definir como elegante, ¿no, Alberto? Sí, es un estilo muy limpio, no tiene trazos de más. Y tío, a mí lo que me sorprende es precisamente el balance que logra entre lo limpios que se ven los personajes sí podrías tomar esos diseños y llevarlos a una animación, pero sus fondos son un poquito más detallados, más realistas, juega mucho con el diseño de página, el uso de sombras para crear profundidad. Entonces sí tiene un trazo muy limpio que definitivamente sí podríamos calificarlo como elegante. Sí, y otro proyecto que tú mencionaste ahí al pasar, que es de Golden Age, otro cómic que también es bastante bueno y que es un Elseworld que publicó DC en 1993, más o menos. Es el proyecto que en el fondo volvió a despertar el interés de DC en resucitar a la Liga de la Sociedad de la Justicia, en la serie que apareció en 1999. La Sociedad de la Justicia, DC decidió eliminarla en Hora Cero, que es el cómic que los fans de la Sociedad de la Justicia detestan más fervientemente, y fue ese cómic el que despertó un poco el interés de DC, por eso James Robinson también participa en esa historia, y creo que ahí Paul Smith se luce bastante con una historia que, guardando las proporciones, tiene bastante de desconstruccionismo de Watchmen aplicado a estos personajes más clásicos de la compañía. Sí, y aparte, independientemente de constructivismo y cómo tratan el tema, también habría que señalar que es algo que, por ejemplo, en su momento Darwin nombró como una de sus influencias a la hora de que decidió crear The New Frontier, que aun cuando tanto en tono como temáticamente puede ser algo muy muy distinto, sí parte de un principio muy muy similar, ¿no? El tener un grupo de héroes contando un poquito sus orígenes y las interrelaciones entre ellos. Y otro cómic que inspiró bastante de New Frontier, que no lo puedo dejar pasar ya que lo mencionaste, es American Secrets, una miniserie de Martian Manhunter escrita por Gerard Jones con dibujos de el fallecido Eduardo Barreto, que es una serie a nivel visual preciosa, con un trabajo muy bien logrado de parte de Eduardo Barreto de ambientación en la década de los años 50 en Estados Unidos. Lo cual es paradójico que lo diga alguien que no vivió en los años 50 ni ha estado nunca en Estados Unidos respecto de un dibujante que es uruguayo y que tampoco vivió en Estados Unidos. Pero a propósito de lo que uno conoce de esa época a través de las películas, pareciera ser bastante fiel. Así que tómenme la Sí. palabra o vean más películas de los años 50. Sí, creo que pasa con algunos artistas, ¿no? Tú los ves y aunque no hayas vivido la época y demás, ves el trabajo y tú piensas que por lo menos así es como tenía que haberse visto, ¿no? Podríamos mencionar, no sé, a Chris Amney, a Francesco Francavilla, al mismo Dave Stevens, como artistas que parecen tener una facilidad para recrear tiempos pasados y a hacer que luzcan como si hubiesen sido hechos en esa época, ¿no? Si no se veían así los 50, así se deberían haber visto. Sí, tú esperarías que incluso la paleta de color fuese más opaca que es la realidad, porque es como luce bien en los trabajos de estos artistas. Y es algo que influyó bastante, según lo declara el mismo Darwin Cook, lo que fue el trabajo de diseño de esa serie una vez que él se enfocó en el trabajo de New Frontier, que creo que es un cómic que en algún momento vamos a tener que comentar. Nos escribieron por correo electrónico, Alberto. Nos han felicitado bastante últimamente. Nos han llegado como 2 o 3 correos de felicitación. Lo cual es un incremento como del 2000% respecto a lo que solíamos recibir. Y hay alguien que nos pregunta con bastante insistencia que mencionemos los cómics que más nos gustan todos los tiempos a nosotros. La verdad es que algo es lo que fallo en hacer, porque la verdad es que varía bastante de una época a otra, de los intereses que uno tenga. Siempre queda algo fuera que después uno dice, oh, demonio, eso también me gusta mucho. Sí, también debe muchas veces del humor del que estés cuando te hace una pregunta así, ¿no? Lo que se te viene a la mente muchas veces tiene más que ver con tu estado de ánimo en esos momentos que con otra cosa. Ahora también aquí, al menos en mi caso, yo tengo más de 30 años leyendo cómics, entonces a la hora de hacer una lista es muy difícil que digas, ah, tus 10 favoritos, porque empiezas a nombrar y de repente te acuerdas de otros y empieza una lista y los que ibas a mencionar 10, terminas dando veintitantos títulos sin llegar a algo concreto. Sí, y a veces hay algunos que son para uno y otros que son para todos. Hay cómics que a uno le gustan por razones que son absolutamente egoístas y personales, y otros que uno trata de verles méritos que son más objetivos. Así que yo voy a ir y decir al tiro o de inmediato que uno de mis cómics favoritos o mi cómic favorito vendría a ser La Mejor Época de Mark Waid con Mike Bieringo en Flash, y también alguna parte de la época en que la dibujaba Greg LaRocque. Y hay muchísimos otros cómics que me gustan mucho, pero creo que ese es el cómic que más me marcó en la época en la que más me podía marcar. Y esa es otra, ¿no? Las épocas. O sea, porque, por ejemplo, si me preguntas mi cómic favorito de todos los tiempos, muy probablemente tendría que decir que sea Sandman. Pero en otros momentos, por ejemplo, han tenido un valor muy importante cosas como Hellboy o los X-Men en la etapa de Chris Claremont y John Byrne, el Flash de Mark Waid, el Hulk de Peter Davis. Entonces, son cositas que te van marcando momentos, ¿no? Son cosas a las que les vas agarrando un cariño especial. Por ejemplo, en mi caso, mi personaje favorito es Spider-Man. Entonces, yo tengo mucho cariño en las historias de Spider-Man publicadas a lo largo de los años. Que casi todo lo que hace de Spider-Man en los 60, 70, 80 me agrada bastante. Hay muchas de mis historias favoritas del personaje, pues no es tan fácil ubicarlas, pero volvemos a lo mismo, de repente te vas también por los autores, ¿no? En el caso No, los cómics que mencionabas hace un rato de James Ross en los 90, todos ellos me agradan también bastante, pero sí, sí está muy difícil dar una lista. No sé, tal vez en algún momento podríamos Planificarlo pensar mejor. en. Sí, planificarlo mejor y a lo mejor hacerlo temáticamente, ¿no? Sí, tal Tus vez un diez especial de cómics fin de favoritos de año o algo por DC. el estilo. Tus 10 cómics favoritos de DC, tus 10 cómics favoritos de Marvel, tus 10 cómics favoritos de Vértigo, tus 10 cómics favoritos independientes, etcétera, porque sí, sí me parece que sería demasiado limitante el pensar en términos absolutos de esto es lo que más me gusta. Sí, Porque, por ejemplo, dime. le tenemos mucho aprecio y demás a series que son consideradas como el mejor creador del medio, ¿no? Por ejemplo, las novelas gráficas de Will Eisner, el Swamp Thing de Alan Moore, Watchmen, Before Vendetta, el Animal Man de Grant Morrison y demás, pero el hecho de que los son muy buenos no necesariamente los convierte en algunos de tus favoritos. Entonces, ahí es donde entra un poquito la subjetividad dentro de esto. Como entra en cualquier tema en que uno empieza a clasificar a qué algo le gusta más que otra cosa. Bueno, este mismo lector, NJB, mucho gusto, nos pregunta, nos pide que hagamos comentarios de cómics argentinos, grandes, etcétera. El único problema es que yo cómics argentinos he leído muy, muy poco. Hace poco adquirí algunos de Carlos Tello y Eduardo Risso y uno de Horacio Lalea, que todavía no leo. Y la verdad es que esto es un tema de falta de interés de mi parte, no por algún motivo en particular, sino el hecho de que conseguir estos cómics es relativamente más complicado que conseguir cómics de superhéroes, que son los que he leído siempre. Entonces, requieren que uno tenga una dedicación especial, o sea, toparse con un cómic de Batman es fácil, y así se repite con muchos otros personajes. El Eternauta también es fácil de encontrar. Pero hay otros tantos cómics argentinos que la verdad no sabría por dónde empezar o que llegan a precios que en la época en los que los podría haber comprado, la verdad es que o pago eso o me compro 10 cómics de esto otro que conozco mejor y que me da más confianza de que mi inversión va a ser buena. En mi caso en particular, sobre todo cuando era chico y leía cómics, nunca tuve mucho dinero para gastar en cómics, entonces no era para mí fácil decir, voy a probar este cómic X, sino que era una decisión que tenía que pensar muy bien porque era un costo de oportunidad muy grande para mí. O me compraba lo que conocía, que sabía que me iba a gustar, o lo podía invertir en algo que si no me gustaba era dinero perdido que no me iba a poder conseguir otro cómic hasta una semana, un mes después. Entonces, era algo que tenía que meditar bastante y obviamente me decidía por lo que era más, por lo que me llamaba más la atención. Sí, ¿no? Y si para ti, que geográficamente hablando estás más cerca de Argentina, era complicado, acá en México se da de manera aún peor. El conseguir cómics en español, ya sea de Argentina o de España, es algo muy caro aquí en México. Hay algunos que de repente por las ediciones que se dan y demás los puedes encontrar con relativa facilidad. Por ejemplo, el caso del Eternauta, y hay varias ediciones que han llegado por acá. Si bien nunca lo he podido leer de corrido, sí llegué a leer partes en algunas de las ediciones que salieron. Tengo pendiente el adquirir la versión más reciente que al parecer compilaba todo. Y como mencionas, es algo que no tiene mucha difusión. Incluso hay cómics de Carlos Trillo que a mí me fue más fácil conseguirlos en ediciones en inglés, por ridículo que parezca. Cosas que hizo con Juan Bobillo, por ejemplo, o trabajo de Meglia, por ahí de repente sí he tenido acceso a algunos cómics. En general me agradan bastante. Pero sí no es algo a lo que se puede hacer de una manera tan fácil. En términos de historias de superhéroes, por ahí un cómic argentino que se distribuyó de manera más o menos regular por acá en México hace unos 15 años, que se llamaba El Caballero Rojo, eran historias de un luchador convertido en superhéroe, y si no mal recuerdo, uno de los artistas terminó trabajando en Estados Unidos, se apellida Castrillo, creo que es Anthony Castrillo, quien tenía un estilo Creo de que dibujó dibujo. Flash Castillo. Me parece que sí, tenía un estilo de dibujo como tratando de emular a John Byrne. Él hizo varios números de esta serie, No, lamentablemente creo por que ahí. estás confundido. Castillo no trataba de imitar más a Jim Lee, me parece. El que trataba de imitar a John Byrne porque era muy, muy notoria esa característica de su dibujo era Mariano Navarro, que era el otro dibujante que conozco yo de Caballero Rojo y que de Ajá. hecho hizo algunas portadas de algunos cómics de que publicó Perfil en español, para la cual no tenían la portada o la tuvieron que armar de nuevo. Y a, ambos lo hacían, pero sí, sí tienes razón. En aquel entonces el que dibujaba como yo mandé era Navarro. Pero Anthony Castillo también imita a John Byrne. No estaba en el Caballero Rojo, entonces lo estaba yo confundiendo. Pero él hizo por ahí un cómic con Jim Kruger. E incluso su firma parecía imitar la firma de John Byrne. Entonces, más bien estaba confundido, pero sí tienes razón. Es Mariano Navarro, el dibujante del Caballero Rojo, que emulaba a John Byrne. Castillo también lo emula, pero él no hacía el Caballero Rojo. Me estaba yo confundiendo, tienes razón. Y yo Castillo, la verdad es que recuerdo que dibujó uno o dos números de Flash de la época de Mark Waid, de creo que en Race Against Time, pero la verdad no estoy muy seguro. Sí, yo recuerdo haberlo visto en algunas cosas de Marvel y por ahí en algunas ciudades menores. Te digo, por ahí cuando Jim Kruger, después de Daredevil, sacó un par de proyectos propios, Flyboy se llamaba uno y no recuerdo cómo se llamaba el otro. Tenía que ver con Alfabeto. Castillo lo dibujaba y en aquel entonces incluso su firma la hacía similar a la firma de John Byrne. Era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que fuera una influencia tan marcada que hasta en el estilo de la firma se notaba. Pero volviendo al tema de los cómics argentinos, pues básicamente el problema es ese, ¿no? Que no es fácil acceder a ellos. Lo poco que leo de cómic argentino me agrada bastante. Se ve que había una diversidad temática bastante interesante. Otro cómic por ahí que pude llegar a leer gracias a un amigo que los coleccionaba, un cómic noir de detectives que se llamaba Torpedo. Ese es español. En general, sí, ¿es español? Sí. Ok. Sí. Torpedo es de... Originalmente lo dibujaba Alex Todd. Es de Abulí, me parece. Enrique Abulí, el escritor. Y el gran dibujante de esa serie es Jordi Bernet, que también ha trabajado en DC en la serie de Jonah Hex en los últimos años. Pero es un cómic español. Ok. Pues sí, aquí como generalmente tienen las mezcladas que traen cómics de Argentina y de España, pues de repente también se te mezcla, ¿no? Si no sucedió con los creativos, pues de repente ya no sabes también de dónde son. Pero, pues sí, hay títulos que llaman la atención, pero sobre todo creadores, ¿no? Como mencionabas, dibujantes, pues por ahí Eduardo Risso, Carlos Tillo como escritor, todo lo que llega a ver de Meglia, tanto proyectos que hizo ya en Argentina como ya cuando empezó a trabajar para el mercado americano, me parecía bastante atractivo. Pero sí, no es algo que podamos comentar mucho porque realmente no hemos leído tanto. Sí, Anthony Castillo, ¿es cierto? Sí. Claro, aquí dibujó, justamente le achunté con demasiada precisión, me da un poco de miedo, Flash 113. Ok, y yo te dije que estaba haciendo algo con Jim Kruger que tenía que ver con el alfabeto. Tenía yo razón, se llama Alphabet Soups. Ok, o sea, memoria de temer. Ok, el cómic que yo quería comentar es uno que conseguí hace poco. Les comenté que habían cargado una caja de cómics a Things from Another World, de Faust para los amigos. Venía de Amazing Skull on Head en la edición de HC. La verdad es que no sé qué le encontraron que lo pusieron en el Nick and Dent, porque yo no le veo nada raro al tomo. Está en perfectas condiciones. Incluye el One Shot de Amazing Skull on Head que ganó el Eisner de 2003. Incluye adicionalmente, a ver qué historias, de Magician and the Snake de Katy Mignola, la hija de Mike Mignola y Mike Mignola. Y varias historias cortas más. Deja ver aquí los nombres porque son varias historias cortitas. A ver, Abu Gung and the Beanstalk, que es como Juanito y las habicholas mágicas, pero una versión más a lo Mike Mignola. The Witch and Her Soul, The Prisoner of Mars, y por último In the Chapel of Curious Objects. Estas últimas tres historias fueron escritas y dibujadas especialmente por Mike Mignola para completar el relleno de esta edición de tapa dura, y las otras aparecieron en un par de antologías y bueno, de Amazing Scrooge como un unitario. La verdad es que me gustó bastante. Me había llamado la atención porque hace algún tiempo vi aparecer la edición pirata de la película que se hizo de Amazing Scrooge, y dije, ¿qué demonios es esto? Ahí averigüé que había sido un proyecto de una serie de televisión, de animación a través del Sci-Fi Channel que lamentablemente no se concretó. Y después, cuando vi la posibilidad del cómic, no decidí, qué sé yo, conseguirlo cuando lo encontré a buen precio ahí en Tifón. Es sobre la historia secreta de Estados Unidos, como le suele gustar a Mike Mignola, esta especie de historia paralela del mundo, con un personaje que es el asombroso Cabeza Atornillable, que es una cabeza metálica que puede acceder a distintos cuerpos metálicos y que se dedica a combatir amenazas supernaturales, principalmente al emperador zombie. El emperador zombie averigua el lugar de ubicación de una gema ancestral que le dio un poder enorme a un conquistador llamado Gunn en el año 9300 no sé cuánto antes de Cristo, y él desea acceder a esta gema para conquistar el mundo y liberando a un demonio que duerme adentro. Tiene mucho humor negro esta historia, es bastante cómica. De hecho, el Eisner que ganó fue por mejor publicación de humor, no por mejor publicación de alguna otra cosa. Y la verdad es que me gustó bastante. Tú la leíste, ¿cierto, Alberto? Sí, yo curiosamente no tengo ese tomo. Yo lo que tengo es el one shot donde apareció originalmente. Debe haber sido, no sé, hace unos 10 años, por ahí el 2002, 2003. Era un cómic estándar, me imagino que de 32 páginas, con solamente esa historia y nada más. Pero sí, es una historia bastante divertida, dentro de lo negro, bizarro que puede ser el humor que maneja Mignola en sus cómics, ¿no? Aparte, pues para fines prácticos, a la hora de leerlo. Van inmediatamente a referirse al mundo de Hellboy, no solo por el arte de Mignola, sino porque trabaja con su colorista de cajón, que es David Stewart, e incluso por la clase de amenazas, ¿no? Esto de la idea del emperador zombie y meter elementos como de steampunk dentro de la historia, porque hay que aclarar que, como mencionas, es en el pasado, ¿no? Aparece el presidente Lincoln, que es quien recluta la ayuda del personaje de Scrooge. Entonces es un cómic bastante entretenido, muy bien logrado. Por ahí me parece que el tomo se recopila un par de historias más que han aparecido en antologías de Maverick. Creo que haber leído un par de ellas, pero también tiene historias nuevas que son las que no he leído, pero vale mucho la pena. Básicamente creo que Mike Mignola es uno de esos creativos que es garantía de calidad, haga lo que haga, ya sea como artista, como escritor o la combinación de ambos. Por lo menos los Y dibujos es. son bonitos. Sí, sé lo que sea lo que haya trabajado Mignola, por lo menos se va a ver espectacular. Ya la historia puede ser que varíe dependiendo de sus gustos, pero el arte no van a poder forma de hallarle un pero al trabajo de Mignola. Sí, creo que el humor les va a resultar bastante curioso porque es una mezcla de personajes pomposos y patéticos que a la vez son megalómanos. Bueno, pomposo y megalómano va como en la misma categoría. Y hay un mucho de humor británico, de esa sequedad en la entrega de las líneas de diálogo. Por supuesto que el dibujo de Mignola, bueno, no se los voy a describir, si no lo conocen, debiera darles vergüenza, pero la historia es cortita, es sencilla y presenta un personaje que a uno le dan ganas de leer más historias de él, así de directo. Las historias de complemento se leen como pequeñas fábulas oscuras, en el sentido del tipo de personajes que aparecen. Siempre hay una tendencia a incluir demonios o algo de temática Lovecraftiana, mezclado un poco también aquí con ciencia ficción, cosas de victoriana, en fin, es la estética que le gusta a Mike Mignola, esa oscuridad de esa época. Por lo menos así lo piensa uno, porque nuevamente no vivimos en la época victoriana. Una historia que me gustó bastante fue Prisionero de Marte, donde hay un grupo de científicos que uno de ellos está contando una historia dentro de un. Parece que están compartiendo un juego de póker o algo por el estilo, de cómo fue. Se transformó en prisionero en Marte y luego regresó a la Tierra, etcétera. Que una historia muy fantástica, muy extraña, contada con bastante calma por el personaje, que viene a ser como lo que le da el toque especial a la historia, el hecho de que no sea un tipo muy carismático que está contando algo en un bar de una manera bastante vociferando como loco, sino que es muy muy pausado, muy flemático, muy inglés para contar una historia que es bastante extraña. Y la del en Emperador Gung, que es una historia del mismo personaje que se menciona en Scrumgeard, pero en la época en la que era un niño y que engaña a un demonio para conseguir algunas cosas. Entonces te da la idea de este personaje legendario de hace 9 milenios atrás, que vivió una vida fantástica y que también dan ganas de explorar un poco más. Así que la verdad es que si encuentran el tomo, se los recomiendo, vale completamente la pena, sobre todo si pagan $9 por él. Así que, bien. Y bueno, como decía, esto derivó en una película o en un intento de una serie de animación. ¿Tú también la Es un escuchaste? piloto. Piloto de una serie de animación para Sci-Fi, Sí, ¿cierto? fue producido por encargo del Sci-Fi Channel con la idea de lanzarlo como una serie. Lamentablemente, por alguna razón, el piloto no fue aceptado, pese a que es una historia que captura la idea básica del cómic, el mismo sentido del humor. Pero precisamente el hecho de que es un humor extraño, como mencionas, tiene un airecito como de británico, de toda la temática, creo que eso no le ayudó demasiado. Y algo a destacar es las voces que aparecieron en el piloto, ¿no? Porque no es actores precisamente dedicados al doblaje específicamente. El papel protagónico lo hace Paul Giamatti. El empleado zombie es David Hatfield, que aparte lleva colaborado en otro proyecto de Mignola, porque es quien le dio voz a Abe Sapien en la primera película de Hellboy. Para quien no lo ubique como actor, en la serie de Frasier es quien hacía el personaje de Niles, el hermano menor de Frasier. El asistente de Scrum Head, Mr. Groin, lo hace Patton Oswalt. Y por ahí la vampira, que es la amante del emperador zombie, lo hace Molly Shannon, que es una actriz que durante 2 años fue parte del elenco de Saturday Night Live. El piloto es. Yo creo que Alberto no me ha entendido esa broma. Creo que no. Pero estoy acostumbrado a no entender tus bromas, entonces no sé si deba preocuparme o no. Superstar es una película de Molly Shannon donde ella es una estudiante de colegio que quiere ser superestrella, pero es bien nerd y como que sueña despierta. Ah, ya sé cuál es. Pero El yo. tipo del que se enamora era Will Ferrell. Sí, nada más que yo tengo una regla muy específica que explica por qué no he visto la película. ¿Cuál sería? ¿Will Ferrell? Existe un axioma. Cualquier película donde aparecen gente que salió del elenco de Saturday Night Live apesta, siendo Westworld la única excepción. ¿Okay? Cualquier película estelarizada por el personal de Saturday Night Live apesta. Sí, puede ser. Estoy dispuesto a hacer excepciones en el caso de Tina Fey, pero en cuanto al resto, no. Todo lo que hagan para cine apesta. Lo ves por donde lo veas. Entonces, básicamente, en cuanto veo avances y demás, decido que no vale la pena porque no va a funcionar. Bueno, una que me gusta a mí bastante donde aparece Will Ferrell, pero no es todo el elenco de Saturday Night Live, es Old School. No sé si la viste. No. Old School me reí a carcajadas cuando la vi. Creo que de lo poco que he disfrutado de Will Ferrell deben de ser Elf. ¿Ya? Esa no la he visto. Deberías, es de Jon Favreau. Entonces ¿Ya? es bastante divertida. Me gustó The Anchor Anchorman. y Anchorman. Y la The de Legend of en el corredor. Rumblebee. En la de corredor. Ajá, es bastante divertida. Y en Excel de corredor de NASCAR es The Legend of Ricky Bobby. Hizo todo esto, esta serie de películas de deportistas perdedores famosos. Ajá. Pero no todas son buenas. La de los patinadores parecía ser más divertida y no funcionó. Que a Blade. Igual vale la pena verla. Y ahí hay gran parte de, bueno, no gran parte, pero hay uno, dos actores del elenco de. Sí, de repente los chistes se empezaron a volver repetitivos. Entonces creo que eso fue lo que terminó por dar al traste con lo que estaba haciendo. Pero no, en términos generales, sí creo que al elenco de Saturday Night Live en cine, fuera de si nos remontamos a muchos años atrás, hasta Eddie Murphy. Bueno, pero está Animal House y Caddyshack, así que no todo es malo. Por eso, si te vas mucho más atrás, pues Steve Martin y Eddie Murphy tuvieron en su momento carreras bastante exitosas después de Saturday Night O los tres amigos. Live. Sí, los tres amigos. Pero tendrías que irte muchos años hacia atrás. Pero digamos, de todo lo que ha sido el elenco de Saturday Night Live de los 90s para acá, todo lo que han hecho en cine. Sobre todo si son derivados de cosas que aparecieron originalmente en Saturday Night Live, no funciona. Escriben una noche en el Roxbury. es bastante mala. The Ladies Man es nefasta. Por eso digo, la única excepción a este axioma del elenco de los 90s para acá es Wayne's World. Old School es una película donde actúa Vince Vaughn, Will Ferrell y otro Wilson, Luke Wilson, en la cual Luke Wilson tiene un quiebre con su novia, que es la... ¿cómo se llama esta mujer? La que aparecía en Asesinos por Naturaleza. ¿Juliette Lewis? Ella. Porque descubre que ella es una... Hay una forma más fácil de describir a Juliette Lewis. ¿Cuál sería? Dices, ¿esta actriz que siempre sale haciendo el papel de loca ninfómana mujerzuela barata? Bueno, creo que es en todas sus películas. Hace ese papel justamente en esta película donde ella es como aficionada a la... Es una película donde su papel no se ha descrito así. Aficionada a hacer swinger sin informarle a su marido hasta que el marido llega temprano a la casa y lo descubre. Entonces se le desmorona todo y deciden que la mejor época de ellos había sido la universidad y deciden volver a la universidad y crear una fraternidad. Pero ya son treintones, cuarentones, entonces tratan de formar una fraternidad y ahí el vicedecano, que es Jeremy Pierre, que cada vez tiene más pelo, les dice, trata de sabotearles su reintegración a la vida universitaria y les pone una serie de pruebas para que ellos demuestren que pueden volver a, que pueden formar una fraternidad dentro de la universidad. Así que es bastante divertido en varias ocasiones la película. Trata de verla. Suena como que tiene algunas ideas que se retomaron en Monsters University. Probablemente. Ok. ¿Sabes? Creo que la razón por la que el podcast se alarga es precisamente porque nos desviamos de esta manera tan inusual hablar de cosas que no tenían que ver con el tema que estábamos tratando. Sí, bueno, lo podemos cortar o lo podemos dejar para que la gente se entretenga con eso. El punto es que la película de Amazing Scrooge la vi hoy y es bastante distinta del cómic. La historia del cómic es muy sencilla, es muy cortita, entonces si lo hubiesen hecho tal y como era en el cómic, probablemente la habrían llenado en 10-15 minutos. Entonces incluyen bastantes cosas que no están en el cómic, como el hecho de que Patience sea la antigua novia de Scrooge, que fue transformada en vampiro por el emperador zombie, que resulta ser el primero de los hombres sirvientes de Scrooge, que se transformó en el peor enemigo de él, de ser su mejor amigo en su peor enemigo, y tiene el fetiche de asesinar a cada uno de los sirvientes posteriores que ha tenido Scrooge. De todas maneras es bastante... bastante entretenida, conserva mucho del humor, conserva toda la estética de Mike Mignola, y el color lo hace Dave Stewart, que es el único color que sé que ha hecho además de los cómics, así que me llama la atención que él haya sido capaz de colorear una animación completa, me parece extraordinario, no sé cuánto le habrá tomado. Sí, no sé qué gracia tenga utilicen, pero es que la vez ya antes de ver los créditos y ver que aparece él como colorista, te lo dices, mira, lograron mantener la estética del cómic. Se ve como se hubiera coloreado Dave Stewart. No sé cómo Dave Stewart. Lo coloreó Dave Stewart. Que yo creo que es probablemente uno de los coloristas menos valorados en la industria, ¿no? Todo el mundo lo premia, pero nadie lo conoce. Bueno, yo lo conozco. Y lo admiro, de hecho. Así que... Pero creo que se da por default, ¿no? O sea, si admiras el arte de Mignola, por default termina siendo fan también del trabajo de Stewart. Pero a larga escala creo que hay mucha gente que si tú les dices el nombre, probablemente va a haber más gente que piense en el miembro fundador de Eurythmics y no en el colorista de cómics. Tenías que mencionar eso. Ok. Y el último comentario que quería hacer, porque no pude hacer mi otra lectura de cómics para la semana, he estado bastante resfriado, es que fui a ver... No la fui a ver. Descargué en forma pirata Star Trek Into Darkness. Hay que ser sincero al respecto. Es parte de mi protesta por los 4 meses de demora que tuvo el estreno de esta película. ¡4 meses! Es lo mismo que hicieron con Green Lantern, aunque en esa época no me molestó. Ya sabía lo que me atenía una vez que la vi. En este caso, lamentablemente, las versiones piratas que salieron antes se veían muy mal. Pero apareció por fin una versión de calidad ahora que se estrenó en Chile, así que... aproveché de ver la pirata y creo que no la iré a ver al cine, a pesar de que la película me entretuvo bastante. He leído bastantes comentarios de los triquis, de que no les gustó, no sé bien a qué se debe la molestia de ellos. No sé si escuchaste algo de eso, Alberto. No. Ok. No, me di cuenta, yo tengo muchos amigos que son fans de Star Trek y me di cuenta de que el público en general le agradó mucho la película, pero a los fans de Hueso Colorado de la serie les molestó bastante. Yo no la he visto, lamentablemente cuando se estrenó, que acá sí fue al parejo de los Estados Unidos, me agarró en semanas donde andaba yo con demasiadas cosas entre manos, nunca la pude ir a ver. No sé si terminaré haciéndolo de manera ilegal o una vez que aparezca en DVD o Blu-ray, pero sí me causa curiosidad, pero supe que hubo una controversia, pero como no la vi y no sé realmente de qué se trata, no sé exactamente qué fue la controversia que se dio al respecto que ofendió a tantos fans. Porque yo la verdad es que tampoco, aunque puedo imaginar por dónde podría ir el problema. Una característica que tienen las películas de J.J. Abrams del Star Trek es que no se parecen en nada a Star Trek en lo que debieran parecerse. Star Trek yo la vi hace muchísimo tiempo y nunca me la repetí, la vi cuando era en la misma época en la que les contaba que veía el Festival de los Robots. En esa época, al final del bloque de dibujos animados, daban Star Trek. En esa época vi la serie, y debo haber tenido menos de 10 años. Entonces, recuerdo que la vi, recuerdo que vi las películas, pero la vi hace demasiado tiempo y nunca me la he querido repetir. La ira de Khan la debo haber visto también cuando tenía 10, 11, 12 años, no más que eso. Entonces, no las tengo frescas en la memoria, pero sí recuerdo que había un afán de una historia de ciencia ficción, de hacer un postulado hipotético de un problema real en el futuro, que es para lo que sirve la ciencia ficción. Si no sigue esa ruta, por más que haya pistolas de rayo, naves voladoras y lo demás, no es ciencia ficción, es ópera espacial, díganle como quieran, aventura fantástica, pero no deja de ser ciencia ficción. Y en ese sentido, las películas de J.J. Abrams no son películas de ciencia ficción, son películas, son aventura espacial. Eso es lo que son. Space Opera. Space Opera, ópera espacial. Entonces, creo que puede haber algo de eso de molestia. Puede que también haya alguna molestia con la representación de Spock. No porque lo haga mal Zachary Quinto, aunque sí creo que hay algún grado de, no por culpa de él, sino que por culpa del guion en hacerlo demasiado distante y desapegado para la evolución que había tenido el personaje para estas alturas de la historia. Se supone que los personajes han estado en el espacio en tiempo real 3 años, o sea, desde 2009 hasta 2013, 4, que es más o menos la época en la cual Spock ya había ablandado sus modales vulcanianos, luego producto de la interacción que lleva por tanto tiempo con el Capitán Kirk, con el Doctor McCoy, etcétera. Entonces, creo que hay alguna molestia con eso. Y también con el hecho de que el personaje reacciona de una manera bastante poco lógica y vulcaniana hacia el final de la película. Así que es posible que, sobre todo teniendo en cuenta que Spock es probablemente el personaje más popular de la serie, que eso les haya molestado a algunos fans. Dicho esto, creo que es una película bastante entretenida que sigue el legado de J.J. Abrams, que es que si quieres actuar en una película de él, tienes que ponerte en forma y saber correr al menos 2 o 3 maratones por película. Sí, bueno, creo que muchas veces la queja de los trekkies o trekkers, como se quieren llamar, es Bueno, precisamente ese. son triquis. Los trekkers son los que salen a caminar por las montañas. Como quiera que se llamen, esta bola de desadaptados puristas, de hecho, la mayor queja que yo me encontré cuando salió la primera película era que era divertida. Entonces, si era divertida, no era Star Trek. Entonces, es algo que a veces no entiendo de ellos. Con un buen amigo, Paco Espinosa, al momento de comentarla, básicamente su mayor queja es que se sentía como Star Wars y eso no podía ser. Y yo incluso se lo pregunté más en afán de molestar. Decía, es que como que le faltó algo. Y yo se lo pregunté directamente, que esperabas que al final de la película, en el puente, hubiera un diálogo entre Spock y Kirk que te diera la moraleja de la historia, qué fue lo que aprendieron de su aventura. Bajó la mirada, se chupó los labios y me dijo, pues sí, si no tiene, no se siente como Star Trek. Entonces creo que ese es un problema que lo que decíamos de ser fan de algo, ¿no? Lo decíamos un rato de Superman, creo que con el caso de Star Trek es lo mismo, ¿no? Están tan apegados a la forma en la que se supone que tiene que ser, que cualquier variación que se le haga al tema termina por molestarlos de una u otra manera. Entonces, el hecho de que a Abrams haya decidido tirarlas hacia el lado de la aventura, el hacerlas entretenidas, el convertir a los protagonistas en héroes, que es algo que no necesariamente eran, creo que eso es algo de lo que molesta mucho a los fans. Digo, no tengo argumentos para hablar de la película en sí, porque no la he visto, pero sí me caso de usted porque lo que esperaba es que fuera una película entretenida, y supongo que eso es lo que es, y creo que ese es el problema con los fans del Star Trek clásico, que si es entretenido no se siente igual, no parece ciencia ficción, sí. Sí, creo que hay algo de Star Wars en este Star Trek, y no en el sentido de ser, no en el sentido de que hayan editado los efectos especiales 20 veces desde su última aparición, sino en justamente ser una historia de aventura, una tripulación espacial que va en busca de que le pasan cosas, etcétera. Vuelvo a lo que había dicho, no hay una temática de ciencia ficción en la forma en la que se estructura la historia, porque la historia también carece un poco de moraleja, está más centrado en el carácter de los personajes y en la interpretación que tienen, no tal vez en relación a la postulación original de la serie, sino en el análisis exhaustivo y agotador que se ha hecho de ellos durante los últimos 30 o 40 años. El carácter de Kirk, el carácter de Spock, lo que representan para la franquicia, el hecho de que esta franquicia transcurra en una realidad alternativa. También puede que haya algo que les moleste un poco, en el sentido de que pareciera que están buscando la versión alternativa de varios hitos de la historia original, en lugar de desprenderse de eso y tratar de elaborar algo nuevo. En esta historia aparecen menciones que sé por referencia de lo que he leído, no porque yo lo recuerdo de cuando lo vi, de una historia en particular en la que tratan con un mercenario. Aquí hablan del incidente de Mood, que es la nave de este tipo, que es la que utilizan para descender al planeta de los Klingon. Kronos, según salía escrito, o Kronos, según lo pronuncian ellos, creo. Hay referencia, obviamente, al capítulo original del Viaje a la Estrella, donde aparece el personaje de, spoilers, Khan, y a la ira de Khan, que de hecho también había sido referida en la primera película, cuando en la primera película hablan del Kobayashi Maru. Es una prueba que en la serie original comentaban en la película, en la segunda película, no en la serie. Benedict Cumberbatch interpreta justamente a, spoilers, a Khan. A Khan, el personaje que hizo famoso Ricardo Montalbán, del que se ha hablado tantas veces, que utilizó un pecho plástico para tener músculo en la película, en la segunda por lo menos. Y creo que es un trabajo bastante teatral, bastante bueno. Cumberbatch es un actor bastante bueno, pero bastante exagerado. Creo que es un tanto sobreactuado, pero tiene una gran presencia en pantalla. Es un tipo magnético. Cuando aparece, le pone atención, pareciera que todo el mundo le pone atención a lo que está haciendo. Che, para que no ubique a Cumberbatch, había que aclarar que es el protagonista de la serie de la BBC, Sherlock. Así es, con Bilbo. Así es, Martin Freeman. También conocido como... se me olvida cómo se llama el personaje de Hitchhiker. ¿El personaje de qué? El que hacía Martin Freeman en Hitchhiker. Ah, es Arthur... Ay. No, con apellido. Ok, no importa. Bueno, también hay que recordar que tiene una aparición en una de las películas de Edgar Wright, en Hot Fuzz. Es uno de los policías del pueblo. Sí, pero casi a nivel de cameo. Bueno, también era uno de los protagonistas de la versión británica de The Office, que es donde probablemente lo conoce más gente. Se varía bastante respecto a la historia. Obviamente es la idea de poder sorprender a los fans siendo historias antiguas sin hacer exactamente la misma historia antigua. Otro personaje, que otro actor que puede que ubiquen, pero no van a saber de dónde, es el tipo que interpretaba a Mikey en Doctor Who, este que era el novio original de Rose, que luego se transforma en otro de los companions del Doctor Who en algunos capítulos de la época de David Tennant en la serie. Él tiene una aparición ahí bastante pivotal porque es el que desencadena algunos eventos. El gran malo de la película es Robocop. Se van a sorprender cuando lo vean aparecer y que le empieza a disparar a la gente porque fuma en la calle. Y no sé, yo la encontré bastante divertida. Creo que algo que me llamó la atención, porque suelo ser el tipo de idiota que se fija en eso, es que hay una toma que le encanta a J.J. Abrams, que es el Enterprise emergiendo de algún lado. En la primera película lo hace cuando salen de Warp en la órbita de Saturno y emerge de los anillos de Saturno y levanta una nube de polvo cósmico y sale la nave. Acá lo hace con el Enterprise haciendo una aparición muy similar desde el agua en un planeta extraterrestre y luego lo repite cuando el Enterprise hacia el final de la película emerge de entre unas nubes. Hay bastante ahí también de romper un poco la ficción de idealizada que existe de la Federación, por lo menos en la versión antigua, hay bastante más cuestionamientos de la Federación en otras series de Star Trek que he visto. Y creo que cumple bastante bien el objetivo último, que es entretener a la audiencia. Y en ese sentido creo que hacen un... Chris Pine es un excelente Capitán Kirk. Creo que hace un gran trabajo como Capitán Kirk. Creo que Zachary Quinto lo hace bien como Spock, pero creo que lo hizo mejor en la primera. Aquí se nota un poquito, creo que más por culpa del guión que por culpa de él, como ya dije, demasiado todavía hacia el principio de la película, demasiado estructurado y rígido, y hacia el final de la película se, digamos que pierde demasiado de esa estructuración. Y Spock, en la interpretación de Leonard Nimoy, que debe ser obviamente la que prima aquí, va suavizando sus costumbres vulcanianas por su interacción con los humanos, y eso es parte esencial del personaje, el hecho de que él no sea un vulcano como el resto, sino que sea un poco una mezcla, porque obviamente también tiene esa característica de ser un mestizo vulcano humano. En fin, creo que la película vale la pena. Si les gustó la primera película de Star Trek, esta también les va a gustar definitivamente. Si son fans del universo Star Trek tradicional, explíquenme cuáles son los problemas que le ven a la película para ver si los podemos comentar. La verdad es que no me entusiasma la idea de ver los 80 capítulos de la serie original para ver por qué podría no gustarme esto. Y creo que las películas serían una tortura bastante mayor todavía. Hay una buena que lo recuerdo de los 10 años y no sé si a los 30 y algo me va a parecer igual de bien. Ok, ahora, si estuvieras dando apuntes de algunos de los miembros del elenco con otros papeles que hayan hecho dentro de franquicias superiores, pues hubieras aprovechado y hacerlos todos de una vez. Hay que recordar que el doctor es Joseph Dredd, entonces básicamente tenías como villano a un super policía del futuro Sí. y como parte del crew del Enterprise a otro super policía del futuro. Tenía, a ver, tenías. Es que Chris Pine, no se me ocurre otra película más o menos. Es que no la he hecho, es el nuevo Jack Ryan. Sí, pero me acuerdo de una película que era muy mala, donde actuaba Jeremy Piven, donde había un montón de gente que la contrataban para matarlo, donde él era parte como de una pandilla media de alcohólicos drogadictos que lo buscaba matar a la mala. Bueno, digamos que ese personaje, el de Zachary Quinto en Héroes, ¿cómo se llama? Tyler. Tyler, Kumar, Gamora. o era Harold, ¿cómo se llama? John Cho, ¿era Kumar o era Harold? No sé quién era quién. La verdad Creo que tampoco me tiene que ser acuerdo. Harold, porque Kumar es más indio, así que ya Harold. Gamora. ¿Juan? Gamora. ¿O colombiana? O colombiana o también es parte de los dulces. ¿Sí? ¿O qué más? En fin, peleando contra Robocop y contra Sherlock Holmes. Digo, suena algo divertido, entonces, ¿por qué no habría gustarle a alguien? Solamente a los fans de Star Trek y su clavadez. Ah, y también está... Uy, demonios, ¿cómo se llama Simon Pegg en Hot Fuzz? ¿Simon Pegg en qué? En Hot Fuzz. No lo sé, pero Simon Pegg. Simon Pegg en Paul, en Hot Fuzz, en Shaun of the Dead. En Space Wolf. No, no era Space Wolf. ¿Cómo se llama esta serie? Office Space. No, no, Nicholas Angel se llama en Hot Fuzz. Vean Hot Fuzz, por favor. Me lo van a agradecer. Sobre todo que se viene la próxima película de Space. Edgar Wright con Space se llamaba. Space. Esa era la serie en la que se hizo conocido, que era una comedia que de la BBC. Creo que con eso estamos cerrando, estamos empezando a tener pensamientos espaciados e inconexos, así que creo que es hora de acostarse. Sí, creo que el plan de hacer esto más conciso y concreto no. Falló miserablemente. Oye, necesitamos a un tercer participante en el podcast que apriete una chicharra cada vez que nos desviamos del tema. Eso o una escaleta, y me rehúso usar una escaleta. ¿Aquí? Escaleta. ¿Qué es? Es una especie como de guión para radio donde te marcas tiempos y orden de todo lo que vas a hacer. Tal vez podríamos hacer eso, pero perderíamos a Alberto Lugar, sería peor. Ok. Nuevamente estamos terminando el podcast, así que las recomendaciones de siempre. Si nos escuchan a través de iTunes, nos gustaría tener más reseñas de iTunes, porque eso ayuda a darle visibilidad al podcast para que otra gente nos encuentre y pueda perder el tiempo junto a ustedes y a nosotros. Así que por favor déjenos una reseña, o si lo escuchan por algún otro medio, tienen algún amigo o amiga que quiera escuchar un podcast de cómics, se lo recomiendan. Nos pueden ubicar como siempre en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos @comicverso. Alberto lo pueden encontrar como Albion2112. Yo soy @epedreros. Nos pueden escribir correos electrónicos a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. También pueden descargar nuestros especiales. Recuerden que en algunos meses más haremos el especial de Thor. Si nos va bien con ese, tal vez hagamos alguno más. Por ahí nos pidieron uno de Watchmen. Haría uno de Watchmen con dos condiciones. La primera es que no tenga que ver la película de Watchmen. La segunda es que no tenga que leer los cómics de Before Watchmen. No sé si estás de acuerdo con eso, Alberto. No, por mí está bien. Yo de Before Watchmen debo decir que leí cinco números, todos números uno, y no me quedan ganas de leer nada más. No quiero hacerlo, me rehúso. La película ya la vi, lo comentaría de memoria, no, tampoco tengo ninguna intención de volverla a ver. Pero pues a fin de cuentas creo que el puro cómic nos da para llenar un especial. No creo que haya mayor problema por eso. Creo que tal vez podríamos hacer un especial del Flash de Mark Waid. Creo que no sería una tortura tan grande, ¿no, Alberto? No. Tal vez podríamos hacer una edición especial con nuestros cómics favoritos, ya que es algo que han pedido. Sí, podríamos poner ahí a Mafalda y la pequeña Lulu, a Condorito y Flash, algo por el estilo, Barrabás. Y las cosas que no vas a entender las referencias, pero también podríamos mencionar a Sol y los Invencibles y el Capulinita. Ok, creo que ya estamos demasiado trasnochados. Así que sin agregar más cosas, recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Con qué canción nos vamos, Alberto? Pues no lo sé, le está dando vueltas al asunto y no... Creo que esta vez no había nada que se prestara para el tema, entonces no se me ocurre nada con lo que pudiéramos cerrar el programa. Bueno, si vieron Old School van a entender la referencia, así que nos iríamos con una canción de Kansas que se llama Dust in the Wind. Y si no vieron Old School, consigan la película, se van a reír un rato, dura como hora y media. No, nada malo les puede pasar con eso. Así que nos vemos dentro de 15 días, o tal vez menos. Todavía está por verse. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Just a drop of water in an endless sea.